Mi nombre es Flor Goldsman y esta sección se llama De Tanto Andar. Es una sección para la Radio ATI, el programa de la lucha La Anti. Pueden seguirme en www.miviajefueradeleje.tumblr.com. En Twitter soy @pétalosoy. Bueno, es aquí ahora Radio Escuchas transmitiendo De Tanto Andar desde Buenos Aires, Argentina. Sí, con esta voz de dormida, sí, me animo. Entonces, ¿alguna vez imaginaron tener su propio canal de televisión? ¿Armarlo juntos con sus amigos o amigas, con sentido comunitario y transmitir noticias que afectan a la clase trabajadora? Trabajadores y trabajadoras, ¿no? Como somos todos y todas. Hoy vamos a conocer un medio alternativo que llega a la pantalla de televisión en Buenos Aires. Vamos a presentarles Barricada TV. Un canal que no solo es alternativo y comunitario, sino que transmite desde una antigua fábrica procesadora de aluminio que hoy es una fábrica recuperada por sus empleados. Esto significa que entre fines de los años 90 y durante los primeros años del 2000, los obreros se organizaron para que la fábrica no cerrara su producción, porque muchas de las fábricas en esa época se presentaron a quiebra por las constantes crisis económicas de mi país, de Argentina. Y intentando mantener sus puestos de trabajo y organizándose de manera horizontal y cooperativa. No solo hoy, IMPA, este espacio, es un lugar en donde los trabajadores son sus propios jefes y se organizan y toman decisiones socializadas, sino que también funciona como centro cultural, como una usina de ideas en donde hay obras de teatro, funciona esta radio, hacen ferias del libro alternativas y muchas actividades más interesantísimas. Hoy vamos a escuchar en La Anti, para la lucha, de la voz de Lucía Macaño, una de las integrantes de Barricada TV, de qué se trata este proyecto, cómo transmiten su señal desde el barrio porteño de Almagro desde el año 2010, inclusive algunas ideas para ver si, tanto como nos animamos a montar una radio alternativa, podemos montar un día una programación de televisión alternativa online y que también busque estar entre los canales de televisión de aire para llegarle a mucha más gente. Bueno, ahí vamos. Mi nombre es Lucía Macaño, hace ya 4 años que formo parte de Barricada TV. En realidad en Barricada no hay puestos fijos ni roles determinados, digamos, sino que la intención es que todos pasemos por todos los puestos que generalmente hay dentro de un canal de televisión. Obviamente que eso, lo que sucede en el día a día es que cada uno se va encontrando más cómodo y más... se siente más que aporta más en cierto rol y como que se aboca un poco a eso. Yo en este momento me encargo más que nada de la programación y de la organización de la programación y lo que es la grilla del canal. Barricada es un canal alternativo, popular y comunitario que transmite desde una fábrica recuperada que es IMPA, que es una fábrica metalúrgica, que es la primera fábrica recuperada del país. En 2009 se construyen los estudios y en 2010, a principios del 2010, se empieza a transmitir. El objetivo principal de Barricada es un poco mostrar las luchas y las problemáticas que los medios comerciales y los medios hegemónicos no se muestran o que en su defecto están tergiversadas. Nosotros, digamos, mantenemos una relación con los laburantes y con los que luchan diferente a lo que podría ser en un medio comercial, un medio hegemónico. Nosotros nos consideramos militantes, digamos, no nos consideramos un medio que va a cubrir determinado corte o determinada toma de determinada fábrica, sino que somos militantes también de esas luchas populares. Y un poco lo que buscamos es eso, abrir la pantalla a esas voces y que la pantalla sea lo más amplia posible dentro de lo que son las luchas del campo popular. Nosotros estamos luchando por el reconocimiento legal de las televisoras alternativas, populares y comunitarias desde que se sancionó la ley. Nosotros participamos activamente de lo que fue el foro, digamos, que ahora no me acuerdo el nombre que tenía en ese momento, pero donde participaron las diversas sectores de la sociedad para aportar y discutir los diferentes puntos de la ley de medios. Lo que te quería preguntar es cómo vinieron transmitiendo y de qué se tratan los programas a nivel temático. Bien, nosotros transmitimos por streaming y por aire, por el canal 5 de lo que es Almagro, que es dentro de la capital de la provincia de Buenos Aires. Y tenemos una cobertura de 8 kilómetros a la redonda, o sea que es bastante poco, pero bueno, dentro de la capital de Buenos Aires eso es mucha cantidad de gente, digamos, porque la capital vive mucha cantidad de gente, digamos, más apiñada, por decirlo de alguna forma. Y por streaming tenemos nuestra página web, que es www.barricadatv.org. Ahí tenemos un televisorcito y por ahí transmitimos en vivo las 24 horas. En vivo, en realidad, la programación en vivo es 3 veces por semana. Después, el resto del tiempo transmitimos programas de producción propia diferidos y programas de colectivos compañeros de todo el país. Hay un programa de la provincia de Neuquén. Después retransmitimos también Telesur. Y la programación, a ver, el eje principal de la programación es, como comentaba antes, las luchas del campo popular y las problemáticas que aquejan al campo popular. Dentro de ese eje hay diferentes formas de encararlo, por decirlo de alguna forma. Este año, por ejemplo, estrenamos un programa de cocina, que la idea es hacer foco en la cocina, pero que esté ligada al problema de soberanía alimentaria, o a organizaciones o espacios que se tomen el problema del alimentario como una problemática y que intenten solucionarlo, comedores comunitarios, por ese lado va la cosa. Después tenemos programas de entrevistas, en donde generalmente son de media hora, 40 minutos, en donde se toca un tema puntual con algún entrevistado que es especialista sobre el tema. Después tenemos nuestro noticiero popular, en donde es semanal y en donde contamos, hacemos videoinformes y relatamos generalmente problemas de coyuntura, pero también problemas que no están en la agenda de otros medios y que nosotros sí le hacemos parte de nuestra agenda. Después tenemos un programa de economía, hay un programa de un colectivo que se llama Nuestra América, que son compañeros de Colombia. Después tenemos un programa de música independiente, todo lo que es la movida de músicos que no están respaldados por ninguna discográfica importante, tienen su espacio y vienen a tocar y, bueno, y se cubren también recitales. Después hay un programa de música de rock. Después hay un programa de fábricas recuperadas, que está conducido por los trabajadores de IMPA, donde se fue visitando diferentes fábricas, diferentes empresas, compañeras, y se hizo el programa en esas locaciones. Y bueno, más o menos esa es la cantidad de programas que manejamos ahora en este momento. Como conocer cómo se fue creando el proyecto de Cada TV, cómo fueron llegando las personas que lo integran. Y bueno, y obviamente que no hay una fórmula, pero ¿de qué depende del funcionamiento, ¿no?, de un proyecto alternativo en comunicación? Bien. Bueno, Barricada se fue armando, digamos, con muchísima militancia, subsiste con mucha militancia. La mayoría de los que conformamos Barricada somos laburantes. Y bueno, la gente se va sumando un poco porque va conociendo el proyecto y por nuestra presencia, digamos, en la calle, nuestra presencia en las coberturas, en los problemas a los que vamos a cubrir. Y bueno, de esa forma se va integrando cada vez más gente y se van repartiendo las tareas, que eso es importante también. Y un proyecto de comunicación alternativa se mantiene con mucha fuerza, con mucho esfuerzo al mismo tiempo. Nosotros no tenemos, no recibimos plata, no tenemos ningún tipo de subsidio, o sea, nosotros somos los que ponemos plata para mantener este proyecto adelante, que por lo menos para solventar los gastos fijos, los gastos cotidianos que tienen que ver con pagar internet, con pagar si algún arreglo, si alguna cámara se rompe, que eso sucede muchísimas veces porque, bueno, los equipos están constantemente usándose en la calle y pasa y es caro porque generalmente lo que tiene la especificidad de lo audiovisual, que cualquier cosa que tengas que comprar y arreglar es carísima. Pero también la verdad verdad es que subsiste gracias a la solidaridad de las organizaciones del campo popular. Muchísimas de las cosas que tenemos nosotros ahora en nuestro estudio fueron donadas y fueron aportadas desinteresadamente por las organizaciones del campo popular, que se dan cuenta y entienden la importancia de que haya medios de comunicación alternativa, popular y comunitarios que se interesen por sus luchas y que les den un espacio que, como comentaba al principio, en los medios hegemónicos, los medios comerciales no tienen, o muchas veces si lo tienen es como, bueno, están relegados, digamos. Entonces, por ese lado es importante resaltar que Barricada TV hoy en día existe gracias a la solidaridad de la militancia en general, que aporta un montón, ya sea económicamente como en presencia, digamos, ¿no? Porque también, digo, la pantalla de Barricada TV se construye gracias a la solidaridad con otros colectivos. Entonces es como que creo que esos son todos elementos que van aportando para que este proyecto pueda subsistir y tenga esta cantidad de años de supervivencia, que para las condiciones económicas en las que lo hacemos es un montón. Nosotros siempre decimos, y uno de nuestros caballitos de batalla frente a la AFCA, cuando nos decían que, bueno, este tipo, frente a la AFCA y frente a la derecha en general, que critican este tipo de proyectos, será, bueno, pero ¿cómo piensan subsistir ustedes si les dan una licencia? Bueno, nosotros hasta ahora venimos subsistiendo y venimos haciendo materiales que son superiores en calidad a muchos de los que se ven hoy en día en la televisión comercial. Entonces siempre decimos, si hicimos todo esto sin plata, lo que podríamos hacer con un reconocimiento del Estado, y que eso implica a su vez la posibilidad de pauta publicitaria. Entonces, bueno, así se mantiene Barricada, con esfuerzo y con mucha militancia. Me gustaría saber cuántas mujeres son, cuántos hombres, cuántas personas están trabajando actualmente. Somos más o menos alrededor de 25 o 30 compañeros. Hasta hace, mira, te diría, hasta principio de año éramos mayoría femenina, el género femenino tenía así como una fuerte presencia dentro del canal, pero bueno, se estuvo equilibrando. A mitad de año se sumaron varios compañeros hombres, así que eso más o menos se equilibró, se balanceó. Y como decía antes, bueno, somos 25 compañeros, los roles están repartidos, digamos. Hay algunos que se sienten más cómodos adelante de cámara, otros menos. Esos compañeros que se sienten menos cómodos adelante de cámara se dedican a la técnica o a la producción. Pero bueno, la idea, que también es parte de la formación nuestra como militantes, poder algún día estar adelante de la cámara y aportar también de ese lado, y bueno, conducir ya sea el noticiero, conducir algún otro programa, pero bueno, ir rotando e ir formándose en las diferentes áreas, porque nosotros consideramos que el conocimiento no puede ser de una sola persona, porque el día que esa persona no llega a estar, el proyecto se viene abajo. Entonces, lo ideal es que el conocimiento se pueda socializar y que cualquiera de nosotros esté capacitado para poder sacar un programa adelante y poder sacar una transmisión adelante y poder montar el estudio y poder utilizar las computadoras con los programas para transmitir y poder ponerse adelante una cámara. Y si les gusta la música que estamos pasando aquí de fondo, pueden entrar a soundcloud.com/SierraLeoaCrio. Adiós.